Bien, pues seguimos en esta andadura del primer programa de Estación de Penitencia. Comenzamos la segunda parte con la Cofradía de la Expiración. Bueno, decirles en primer lugar que esta cofradía va a llevar el peso gordo de toda la cuaresma de este año de la Semana Santa de Joda. Ellos serán los encargados de coordinar y de preparar los principales actos de cuaresma y bueno, pues para explicarnos un poquito cómo van todos esos preparativos y para conocer todos los actos que vamos a tener, están con nosotros su hermano mayor, el hermano mayor de esta cofradía, Paco Herrera, y también uno de los costaleros de más años de la cofradía, Sebastián Ferreiro. Desde luego que él no solamente es costalero de esta cofradía, yo creo que es algo mucho más, ¿no? Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes. Todos somos importantes, ya lo sabemos. Algunos aportamos, sobre todo, tú lo has dicho, experiencia, años y capacidad de oración para pedirle a Dios que nos permita estar más años. Esto es algo que nos gusta, algo que nos llena y no podemos dejarlo. Desde luego que dais un buen ejemplo para el resto de los cofrades, porque tenéis tesón y tenéis una unión muy especial, ¿no?, con vuestra cofradía. También están con nosotros dos representantes de la banda de tambores y cornetas, Nuestra Señora de la Asunción, concretamente Cele Cueva y Antonio Jesús Díaz Vilche. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en este programa. Hemos querido aprovechar que bueno, pues que tenéis muchas cosas que presentarnos, hacerlo también, y al final del programa entenderán todos los oyentes, porque el que estuvieras aquí de la mano de la Cofradía de la Expiración. Entonces, bueno, pues para ir concretando, vamos a pedirle a Paco que nos presente cuáles son los principales actos. Un poco vamos a ir deteniéndonos en lo que tenéis preparado de cara a los próximos días. Bueno, buenas tardes. Lo que sí tenemos para estos próximos días, pues lo que tenemos después, cuando pase miércoles de ceniza, al día siguiente, que es día 9, 10, pues tenemos la fiesta de la Magdalena. El día 11 tendríamos el Vía Crucis de nuestra hermandad, que saldrá nuestro Cristo en Vía Crucis, y el día 12, día siguiente sábado, tendríamos la fiesta del Cristo de la Expiración, como la fiesta de nuestra hermandad. Habéis hecho coincidir, ¿no?, en toda la semana todos los actos, ¿no? Sí. Por un poco la agenda, ¿no?, del agrupar. Exactamente. Así, al estar agrupados, también la gente la pilla más recogida esos días y por lo menos así más asistencia. Todos los años, que el problema que hay, ¿no? Mucha gente cofrade está fuera y es más difícil que puedan asistir en distintas semanas que no en la misma semana todos los actos, ¿no? Es de comprender. Ese es un problema que estamos viviendo todos, ¿no? El hecho de que nuestras cofradías están llenas de personas que, por desgracia, no viven en Joda, no tienen su trabajo aquí. Más o menos, Paco, el recorrido del Vía Crucis, ¿podéis adelantar algo? No lo tenemos todavía porque nos vamos a juntar esta semana. Tenemos junta el jueves y entonces lo vamos a ver. Muy bien. Pero que será por los alrededores de lo que es la parroquia. Uh-huh. Como siempre, para que no sea tampoco muy... ¿Y el Cristo cómo lo llevaréis? El Cristo estamos detrás de a ver si nos ponemos en contacto con la Hermandad de la Expiración de Jaén y nos dejan unas andas que tienen especiales para que no se toque el Cristo y no pase nada. Porque claro, el Cristo lo tenéis que llevar tumbado. Claro. Uh-huh. Pero con las andas de esa manera va un poco inclinado. Entonces el Cristo no se toca, ni la cruz, ni nada, y va mejor. ¿Vais a llevar algún acompañamiento musical? Sí, vamos a llevar un cuarteto. Un cuarteto de aquí, de la banda de música de aquí, del pueblo. Estupendo. Pues de la banda, entiendo, de Gamel la Serra. Experiencia pionera, por otra parte. Yo no he visto en los años que tengo, y no son pocos, un cuarteto de capilla en un acto de la Semana Santa, de la Cuaresma en Joda. Pues vamos a verlo y vamos a ver también vamos a poder apreciar lo bonito y el recogimiento al que lleva ese tipo de música, que ya digo, aquí se ha escuchado poco. Sino nosotros en el Santo Entierro hemos invitado algunas veces a alguna grupo de música de capilla, y la verdad es que invita mucho al recogimiento. Sí. De hecho, yo también algunas veces he pensado hablar con Juan de Dios porque entendía que no sería difícil el coger un grupo y adaptar ese tipo de música. Yo creo que habéis acertado del todo y va a quedar muy bien. Eso es, porque es una tarde de mucho recogimiento, de oración, de oración, de silencio, de... no sé, de... La cuaresma es eso. Exactamente, la cuaresma es reflexión. Eso. Bien, bueno, también estáis preparando vuestro programa, vuestro propio... Programa este año no nos ha dado tiempo. Porque estáis también con el otro programa de Semana Santa. El oficial. Entonces no nos ha dado tiempo y no hemos... Y vamos, casi por tiempo, por otra cosa, y entonces este año pues no lo vamos a hacer. Pues nada, un paréntesis que tampoco viene mal y nos volcaremos, claro, porque, ¿no?, un poco más en el programa que general. No siempre exactamente. Por lo menos en ese... ¿Para cuándo tenéis previsto, creéis que podrá salir el programa de Semana Santa? No lo sabemos seguro, pero que en una semana, semana y algo, según cómo vaya la imprenta. De todas maneras vamos bien. Sí, vamos muy rápido, este año vamos bien, vamos bien de tiempo. ¿Y el cartel? El cartel antes, pero que no sé, la fecha exacta no la sé, pero que estará antes. Estará todo al caer. Muy bien, ¿tenéis más actos? Sí. Sé que celebráis este año el 25 aniversario de la creación del cuerpo de costaleros, ¿verdad, Sebastián? Coméntame un poquito cómo ha evolucionado esos 25 años, cómo vais a preparar los actos de celebración, qué vais a hacer. 25 años dan para un libro. Mucho, dan para mucho. Yo creo que si tuviéramos que escribir sobre el 25 aniversario, no sobre el 25 aniversario en sí, sino sobre las vivencias de estos 25 años. Como tú comentabas, la evolución, ese primer cuerpo de andero que surge en la Semana Santa de Jodar, que podría rememorar a las antiguas andas que se utilizaban en siglos pasados, y que bueno, que viene a dar un aire nuevo también cuando todos los pasos funcionaban a ruedas. Bueno, pues surge ese cuerpo de andero que fue pionero, que fue el comienzo, yo creo, de lo que después fue el boom de la Semana Santa. O sea, a partir de ese primer encuentro de jóvenes que se da en la Hermandad de la Expiración con esta iniciativa, empiezan a surgir otras iniciativas en otras cofradías, que es lo que deriva lo que hoy es la Semana Santa. Que cambia de estilo en el año 93... y se introduce el costal, el estilo sevillano, poco extendido por esta zona, y bueno, y nos podemos considerar raros, ¿no? Cuando Paco y yo nos estrenamos, que además coincidimos el mismo año, en el año 94, pues la gente nos miraba todavía con un cierto... O sea, cuando nos veíamos con los costales puestos, ni se nos conocía, que eso era un elemento rarísimo, ¿no? Luego se fue la gente acostumbrando, hubo otra cofradía, la Oración del Huerto, que adaptó también su paso de palio. Que por cierto, la primera vez que salió la sacamos también nosotros. O sea, que es que somos parte de la historia. En estos 25 años creo que hemos contribuido de una forma el cuerpo de costaleros interna en la cofradía. Hemos sido los verdaderos promotores y los que hemos sacado adelante cientos de proyectos, primero de la mano de nuestros antiguos hermanos mayores, y después, pues, a partir del año 99, que tomamos ya las riendas nosotros. Y también creo que a nivel de la Semana Santa de Jodar hemos aportado también nuestro granito de arena y nuestra experiencia en estas lides. Por lo demás, yo más que con historias me quedaría con esa parte humana, con lo que se vive debajo de un paso. Y ahí habría mucho que hablar, nos faltaría el programa, a buen seguro. ¿Cómo vais a celebrar ese 25 aniversario? ¿Tenéis algún acto especial? En mente mucho. Falta idearlo, darle forma. La verdad es que ahora estamos bastante volcados en las actividades que Paco ha comentado, por la simple razón de que nos vienen antes. Después, pues supongo que el pregón de la cofradía pues irá encaminado más o menos a en este sentido. Supongo que algo especial. ¿Tenéis ya fecha para ese pregón? Sí, la fecha del pregón es el día 26 de marzo. Exactamente. Muy bien. Y ya digo, supongo que la estación de penitencia pues algo se hará con respecto a ese 25 aniversario. ¿Ya el saltador o saltadora? No hay, ahí viene la historia, porque como al celebrarse los 25 años, pues se va a hacer como una especie de un PowerPoint, ¿no? Exactamente, de foto de los 25 años, se va a ir explicando y viendo cómo ha evolucionado los pasos, la gente, lo que hemos cambiado, que salimos mucho desde que empezamos hasta ahora, y está bien. Entonces lo vamos a hacer de esa manera, entonces no va a haber saltado. Muy bien. Sí, otro enfoque también que conviene un poco poner sobre la balanza, ¿no? Esos 25 años, ir viendo la evolución y... Sí, además hemos creído que sería... Para la gente que entra ahora, conocer positivo, la historia es muy importante. Sería positivo hacer una cosa de estas, porque cuando saltamos en nuestras cofradías, nuestras imágenes, siempre nos quedamos en lo mismo. O sea, las imágenes. Yo siempre he creído que las cofradías son algo más que eso. Las cofradías mayormente somos la gente que la formamos. O sea, un Cristo podrá ser muy bonito, pero no deja de ser una imagen de madera. A lo que nos convoca, a lo que nos llama ese Cristo, la gente que seguimos a ese Cristo, que nos unen unos sentimientos, que nos une una forma de entender la vida, yo creo que eso es lo que hace realmente una cofradía. Y en este caso, nuestra Hermandad de la Aspiración, como he dicho antes, el cuerpo de costaleros, en eso hemos sido, creo que, un ejemplo desde la perspectiva de que hemos dotado de vida a nuestra hermandad más de una vez con nuestras formas de entenderla y con nuestras formas de potenciarla. Entiendo, bueno, esta pregunta que os voy a hacer también es una reflexión personal. Nosotros estamos en el Santo Entierro creando el cuerpo de anderas para el paso del Cristo, como sabéis o habréis oído. Y la verdad es que nos planteamos, la junta directiva, pues, ¿qué requisitos hay que pedirle a una persona que vaya debajo del paso de Cristo? Y la verdad es que, según los estatutos de las cofradías, pues, evidentemente, tiene que ser una persona bautizada, tiene que ser una persona cristiana. Y a partir de ahí, pues... Para el Señor todos los requisitos son pocos, pero la experiencia nos demuestra que es muy difícil encontrar esas personas que verdaderamente están implicadas en la parroquia, implicadas en esa vida cristiana, comprometidas, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así, seguimos adelante y queremos avanzar en esto porque creemos que por lo menos siempre la más mínima mirada o el más mínimo sentimiento hacia el Señor merece la pena, ¿no? ¿Vosotros cuáles son verdaderamente vuestras exigencias cuando lleváis a la gente debajo del paso? Tú lo has dicho, es una reflexión personal, más que otra cosa. Yo me planteo qué me exijo a mí mismo o qué le exigiría yo a mis compañeros. Vamos a partir de la fe, evidentemente. Que a lo mejor uno, pues... no está implicado al 100% en la parroquia, yo en mi caso, pues aporto también en la parroquia mi granito de arena, pero que cierto es que si todos estuviéramos implicados en la parroquia, faltaría parroquia. O sea, yo creo que el Señor partió de la base de que no todo el mundo lo iba a seguir de la misma manera, pero siempre hay una fe, eso que los cofrades adornamos mucho llamándolo fe popular, bueno, pues esa fe popular es cierto que existe, que todavía queda gente... y no poca, que se emociona mirando un Cristo. Que todavía hay gente que en las lágrimas de una dolorosa, pues ve sus propias lágrimas, ve reflejado su angustia, ve reflejado sus problemas. Y vamos a hablar de problemas en la época en la que estamos viviendo. Y bueno, pues esa fe está ahí. Y luego yo veo dos secretos para esto. El primero es fidelidad a un estilo. O sea, nosotros... siempre hemos predicado que bueno, que nuestro estilo es este, que nuestra forma de actuar es esta, que el año pasado, Paco se acordará casi mejor que yo, pues nos vimos muy justos. Es verdad que sí. No encuentra gente, no, pero bueno, luego entra la parte de la fe. Nuestra procesión salió y nuestra procesión se encerró. Y cuando una de las últimas levantadas se la dedicamos a estos amigos nuestros que van a hablar después de la banda de la Asunción, pues algunos íbamos ya un poquito, ya son 18 añitos ahí debajo y los años se notan. Pero bueno, terminamos y si hubiese durado más hubiésemos seguido. Fieles a como somos, fieles a nuestro estilo, sin alarde, simplemente yo estoy aquí porque cuando miro a este Cristo, pues este Cristo me dice todo lo que necesito escuchar y lo demás está de más. Yo os invito a que continuéis. Es una labor, sí, difícil, fundar un cuerpo de costaleros, y bueno, si aquí estuvieran quienes fundaron el nuestro, porque hay veces que la historia pues tiene nombres y apellidos, el señor Lorente, Antonio Lorite, todos esos amigos nuestros, que bueno, que se han ido quedando en el camino, por lo que hemos dicho, porque los años no pasan en balde, pero si estuvieran aquí esta tarde, te dirían eso. No fue fácil, pero bueno, 25 años llevamos, y no estamos dispuestos a desfallecer. Y hombre, y no fue fácil, no, y no sé, y no es fácil crearla, pero que tampoco es fácil mantenerlo. Como ha dicho Seba, hasta el año pasado nos vimos y es que la juventud ahora... Es muy complicada. Es muy complicada. Y si encima nos ponemos a buscarle que tengan un requisito o otro, es que no nos vemos solos. Uh-huh. Entonces, yo veo que hay gente que se mete ahí debajo, pero son maneras diferentes de ver la fe, que es lo que hemos hablado del principio. Entonces cada uno se mete debajo y lleva la fe a su manera. Como el que va detrás tocando la corneta, como el que va tocando el bombo, como el que lleva el agua. Son maneras diferentes y hay que verlo de esa manera, pero que es muy difícil, muy difícil. El criarla es difícil, pero el mantenerla más, para mí es más. ¿Por qué? Porque los que tienen, la que dice es, llevamos ahí pues, muchísimos años. Con el tiempo llegará el momento que no podremos meternos. ¿Y dónde está esa juventud? Dios proveerá, Paco. Sí, ya. Y yo no... No, yo confío en que algún día sí. las cofradías se acerca entenderemos... gente, se acerca gente, pero entenderemos que tenemos que ser, o tenemos que dar una respuesta a esa fe popular de la que hablábamos. O sea, yo me plantearía, ¿las cofradías somos verdaderamente representativas de esa fe popular? Si lo somos, bien, pues adelante. Si no lo somos, ¿qué nos falta? O sea, yo creo que si nos identificáramos más con ese sentir del pueblo, que a veces, pues por desgracia, porque para mí lo es, pues no acude a misa todos los domingos, que a lo mejor no se casan por la iglesia, que ya es triste tener que hablar en estos términos, puesto que cristianos somos los que estamos en esta mesa. Pero bueno, vamos a intentar nosotros, desde la perspectiva de que somos la iglesia en la calle, y más en estos días de cuaresma, vamos a intentar pues utilizar nuestra fe, utilizar nuestra formación, para formar a esa gente, para acercar a esa gente, que es difícil, volvemos a la misma, que es difícil, pero que se puede lograr. Pues ya que ellos no van a la iglesia, le llevamos nosotros a la iglesia a ellos. Ya está. Es una manera de... Hay que perseverar y no desfallecer, sí, nunca, no rendirse. Sí. Eso es lo último. Y el ejemplo es muy importante, el ejemplo, sí, también que se da para ellos, pues yo creo que también les sirve. Bueno, el tiempo pasa muy deprisa, podríamos seguir hablando. En el acto de exaltación, y ya tenemos que dar paso a estos chicos que vienen de parte de la banda de tambores y corneta Nuestra Señora de la Asunción, en ese acto de exaltación, como decíamos, ellos van a acompañar, ¿verdad? Bien, a mí no se me ocurre nada más que palabras de agradecimiento en nombre de nuestro pueblo, pues por el trabajo que estáis haciendo. Lleváis tan solo 3 años, comentábamos antes fuera de micrófono, de andadura y habéis hecho importantes logros, ¿no? ¿Vosotros cómo resumiríais estos 3 años de trabajo? Bueno, nosotros llevamos 3 años en los que llevamos ensayando 365 días. No paramos ni uno, fiestas, puentes, y todos los días son ensayos para nosotros y de trabajo. Nosotros... ¿Empezasteis con cuántos chavales en la banda? Empezamos sobre unos 45. Sí, son unos 40, 50 chavales. ¿Y ahora estáis? En torno a los 70, 75. Son unos 70. Uh-huh. La banda ha sido un logro. La banda, yo la primera vez que fui a ensayar, eso no se esperaba lo que ha subido la banda. Nadie. Cada vez, cada las metas, nos ponemos cada vez unas metas y siempre se consigue, y por la banda no se puede pegar ninguna pega, no se puede poner ninguna pega. La banda ahí está en la calle y esto es un logro para el pueblo de Jóvenes, porque tener tres bandas que van para adelante, eso es muy importante. Y tanto, porque estamos hablando de que se trata de gente joven, que a veces le cuesta trabajo comprometerse, ser perseverante. Está ahí ensayando, como vosotros decís, intensamente. Y bueno, pues siempre hay otras cosas que hacer también, ¿no? Y supongo que habrá que tener bastante paciencia. Y bueno, pues ahí se ve el trabajo, ¿no?, que lleváis a cabo. Más o menos, ¿nos podéis adelantar cuál va a ser vuestro programa de actuaciones ahora en esta Cuaresma y en Semana Santa y demás? Bueno, pues dentro de poco ya empezamos y empezamos con nuestro segundo concierto solidario, que vamos a rescatar que hicimos el año pasado con la presentación de nuestro uniforme, que será el día 13 de marzo, el domingo. En Y la Casa de la en Cultura. la Casa de la Cultura a las 8. Y en él por lo que haremos será como el año pasado, recoger alimentos, y este año será a favor de Caritas de Fátima. Muy bien, muy bien. Luego tenemos otro el día 19 de marzo en San Pedro de Alcántara, en Málaga, que tocaremos con la legión que vino el año pasado aquí con la Catedral del Nazareno. Tenemos otro el día 20 de marzo en Baeza, con la Cofradía de la Santa Cena, que acompañaremos el Domingo de Ramos. Y luego ya tendremos el pregón de la aspiración, el acto de exaltación, que será el 26 de marzo, como ha dicho Paco, y en Ciudad Real el día 10 de abril. Son los conciertos que tenemos hasta ahora mismo. Bastante aprieta la agenda. Muy bien. La verdad es que, como digo, es de admirar. Lleváis chavales muy jóvenes y entiendo que para estar colocado en esa línea de primera fila, pues tendréis que llevar un cierto nivel. Si os contratan es porque sois buenos, entiendo, ¿no? Y de eso nos orgullecemos todos los galdurienses, por supuesto. ¿Estáis preparando nuevas marchas? Sí. ¿Qué vais a estrenar este año? Pues tenemos este año tres marchas propias, tres composiciones propias nuestras. Que, ¿autor? Pues son de diversos. Tenemos El recuerdo de un padre, que es de José Manuel Sánchez Molero, y Tu mirada al cielo, que está dedicada a la Cofradía de la Aspiración. Que también es de José Manuel Sánchez Molero. Y luego la última que hemos montado ahora mismo se llama De San Fernando al Cielo. Y está dedicada al momento en el que pasamos por la Cuesta de Perillo. Tanto nosotros como todas las cofradías. Especial momento de Semana Santa Ardubiense. Así es. Y esa marcha es de un compositor gaditano, Sergio Larrinaga. Y luego aparte pues hemos montado diversas marchas de otras bandas clásicas, como son Verde Esperanza, Soledad de San Pablo, Dios Padre, Señor Nazareno, A Jesús el Nazareno y Madre. Y Madre. Son las marchas que este año hemos podido montar hasta el momento. Bastante nutrido el repertorio. ¿Y todo eso lo vamos a poder escuchar en el concierto solidario? ¿O? Sí, quizás en parte de esas marchas. Quizás haya alguna que no se estrene hasta más adelante. Pero la gran parte sí. Muy bien. ¿Vosotros qué le pedís a los chavales cuando quieren entrar en vuestra banda? ¿Le exigís algo o simplemente...? No, la palabra no es exigir. La palabra yo creo que es más inculcar. Se inculca, yo creo que cuando alguien está en una banda o en un grupo, se inculca grandes valores que creo que para la vida es necesario. Responsabilidad, tesón, trabajo. Es lo que a mí ya de chiquitillo nos inculcaron. Llevamos ya 10 años juntos. Y yo qué sé, y esa es la palabra, trabajo, tesón. En eso, si Antonio y Cele me permiten, tengo que decir que soy testigo directo. O sea, todos los que, aun viviendo lejos de su punto de ensayo, ¿no?, que está en la otra esquina del pueblo, abrimos la ventana todos los días a la misma hora y escuchamos y decimos, ya está ensayando la Asunción. Y no falla. Ya. Yo cuando hay veces que bueno, por avatares del quehacer diario estás un poquito nervioso, bueno, por ahora necesito relajarme. Yo mi relajación es esa, de salir a mi balcón y escuchar a la banda de la Asunción, que todos los días están ahí, es totalmente cierto. Y bueno, conozco, aparte de ellos dos que son amigos míos de hace algún tiempo, conozco otros miembros de esta banda y puedo garantizar eso. O sea, que es que tú lo has dicho, Antonio, es que es inculcar. Es que no es exigir, es que es decir, que con nuestro propio ejemplo, por eso es bueno que la expiración y la asunción pues vayamos también un poquito de la mano. Creo que en eso más o menos funcionamos de la misma forma. Es decir, que esto tiene que salir, ¿y cómo? Pues a base de que yo, que me gusta esto, voy a hacer que a ti te guste. No te voy a exigir más nada, nada más que bueno, voy a transmitirte lo que yo siento cuando cojo la corneta. Lo mismo que a este chavalillo que tenemos aquí al ladito, al hijo de Paco que hoy nos acompaña, pues le estamos inculcando lo que nosotros sentimos cuando cogemos el costal. Es así, es así. Y no hay más. Yo creo que sí, porque otra cosa no. Es que no tiene sentido. No tiene sentido estar en una banda y nada, porque esto no ganamos nada con esto. Es que no está pagado. Es que es imposible. Tantas horas de detrás con la trompeta y tantas horas de trabajo y detrás de los pasos. Eso con dinero no se podía pagar. Por lo menos para mí no. Eso es porque te tiene que gustar. Si no, no tiene sentido alguno. La verdad que yo me he tirado muchos años en este tema tocando. Ahora he vuelto otra vez. Y la verdad que ahí lo que más hace es amigos. Muy importante que haces amigos, haces compañeros. Porque allí ahí estás ensayando días que hace mucho frío, días de lluvia. Vamos, y siempre, venga, al pie del cañón, al pie del cañón. Llegan pequeños, niños pequeños, les ayuda, los vas enseñando. Y la verdad que yo cuando estuve en la Roquia ahí se ha visto. Ahora estoy con ellos. Pues también se ve, la verdad que sí. Y eso es muy importante que en un pueblo, y parece que no, que es la que dice, no cobran ni esto ni lo otro. Pero que eso tiene una recompensa muy grande, que por lo menos te dices, a ese niño lo estoy inculcando yo un camino bueno. Porque mientras que está entretenido ahí, claro, no entra otras cosas. Eso, por lo menos, el padre está tranquilo. Si mientras que esté allí, no está. Eso también es una cosa que. Como todo lo que tiene que ver con el mundo cristiano, es pura vocación. Que aquí no hay. Muchas veces ni siquiera satisfacciones. Porque sí, hay momentos en los que. Te lleva la satisfacción de que esto ha funcionado, de que esto va saliendo, de que. Pero otras veces tienes que mirar y decir, parece que no llegamos. Sí, pero que muchas veces, aunque salgan mejor o peor, ahí estamos. No es que la esta de decir lo hemos intentado. El tesón y el trabajo en grupo, en equipos, para que suene bien tenemos que estar todos a una. Y eso une, eso une muchísimo. Bueno, tu mirada al cielo, como habéis dicho, es esa composición, ese estreno nuevo que habéis preparado con todo el cariño del mundo para la cofradía de la Aspiración. Del Cristo de la Aspiración de María Santísima del Calvario. Vamos a tener oportunidad ahora de disfrutarla durante unos minutos. Ahora mismo explicarnos un poquito para los radioyentes, no va a sonar la versión, digamos, hecha de la banda, pero sí lo que es la marcha, ¿no? Comentarnos un poquito especialmente esto. Bueno, pues una marcha que tiene un aire más andaluz, unos tonos así un poco flamencos. Y la marcha, en especial, bueno, la marcha la escribimos a finales de Semana Santa. Estábamos pensando en la composición para ella. Y es una marcha y comienza. Es una marcha en la que todos los cornetas y todos los grupos van contestándose unos a otros. La marcha comienza con tres grupos tocando a la vez, contestándose unos a otros. Después empieza una marcha un poco más clásica ya, normal, de lo que siempre se suele ver. Y como todas las marchas, pues tiene su solo. Lleva un solo. Y después acaba con ese solo. Después lleva a otros tres solistas que enlazarían. Irán tocando y otra vez vuelven a contestarse. Como durante toda la marcha. Después tendríamos una pequeña bulería. O parece como una bulería. Y para finalizar, pues la marcha se tranquiliza mucho. Y se siente como un lamento. Y ya se mezcla con ritmo, las cornetas se vuelven a contestar y da lugar, como la partitura lleva escrito, un suspiro final. Es básicamente lo que esa marcha nos dice, o por lo menos a mí. Lo que vamos a oír es un sonido especial, ¿no? Una versión orquestada de la partitura. Muy bien, que ya el día de la exaltación de la Aspiración, pues tendremos ocasión ya de oír de vuestras propias manos. Sí. Y por supuesto nacido de vuestro propio corazón. Nos despedimos con esa marcha. Yo, en nombre de todas las cofradías, en nombre de todos los que hacemos esta Semana Santa en la calle, pues desearos toda clase de éxito, daros la enhorabuena por el excelente trabajo que hacéis, por el ejemplo tan bueno que dais para todos. Y bueno, pues que se dé bien esa Semana Santa, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Paco y Sebastián, nos despedimos hasta pronto. También deciros lo mismo, que ojalá tengamos una buena Semana Santa, que el Señor nos dé fuerzas, ¿no? Para hacer las cosas lo mejor posible, para que el ejemplo que intentamos dar fructifique en los corazones de nuestros cofrades. Y bueno, vamos a rezar mucho esta Semana Santa por todo lo que nos rodea, por todo lo que nos preocupa y lo que llevamos dentro. Falta va haciendo la oración y bueno, aprovechamos para invitar a todo el pueblo a ese Vía Crucis. ¿Qué mejor oración en Cuaresma que recorrer los pasos de Jesús, camino del Calvario? Y bueno, y vernos reflejados en ese Cristo y ver otros Cristos, que también se nombrarán a buen seguro, que nos rodean desgraciadamente y que bueno, que es una de las cosas en las que tenemos que pensar. En esa Semana Santa que dura todo el año, porque hay ciertas penitencias que desgraciadamente duran todo el año. Y a ver qué hacemos para remediarlo. Cada cual en su conciencia queda. Así es. Thank you.